La Moribunda, que es una obra teatral que va a estar siendo puesta en la jornada de hoy. Ahora, dentro de un ratito nomás, a las 5 de la tarde, y también más luego, a las 10:30 de la noche más o menos, en El Molino. Lo cierto es que La Moribunda viene desde Tucumán, y para charlar acerca de lo que trae esta obra y de la experiencia de ser parte de la Fiesta Nacional del Teatro, estamos en contacto con el director, con Ricardo Arberó, a quien le damos ya las buenas tardes y las gracias, Ricardo. Juan Pablo Bertolini te saluda. Gracias, compadre. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Gracias, muchas gracias por este recibimiento. Bueno, habrás notado que como venían ustedes de Tucumán, subimos un poquito, le dijimos al intendente que suba un poquito la térmica. Sí. Para que no extrañen. Exactamente. Acabo de estar haciendo, saliendo afuera y una persona de acá de La Pampa me dijo, che, qué calor que hace. ¿Cuál? Le dije yo. Porque para mí esto es como normal, este es un clima normal para mí. Claro, claro, nos imaginamos que también allá debe estar instalándose la primavera, pero hablando de primavera, Ricardo, ¿cómo es que floreció La Moribunda? ¿De dónde salió estas ganas de ser parte del teatro y desde cuándo, Ricardo? Bueno, en realidad La Moribunda es un trabajo que nosotros venimos haciendo desde el año 2019 con el grupo Dos al Hilo, que agarramos el texto de Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese para, bueno, con intenciones de hacer una obra bien jocosa, divertida, porque nosotros veníamos como del género mucho, digamos, más dramático en lo que veníamos haciendo como propuesta. En el 2019 nosotros nos presentamos en la fiesta provincial, a la cual la ganamos, digamos, han salido dos obras seleccionadas, y entre esas estamos nosotros y están las chicas de Estamos Grabando, que también se presentan acá en La Pampa. Después el 2020 fue un año muy difícil, como fue difícil para todos, porque no la pudimos hacer, en realidad tuvimos que suspender todo, y retomamos de nuevo, en Tucumán se pudo retomar las actividades teatrales a partir del mes de mayo, con un aforo importante, pero bueno, empezamos de vuelta a trabajar la obra durante todo este año, digamos, a partir del mes de mayo. Y muy contento de que, bueno, se reanude este encuentro teatral que es la Fiesta Nacional, y más en esta provincia, en esta ciudad tan hermosa como es Santa Rosa de La Pampa. ¿Qué te parece la organización, lo que alcanzaste a ver ahora? Porque me imagino que llegaste hace unas horas, Ricardo. Sí, nosotros llegamos bien tempranito, al inicio de la fiesta. La verdad que está tremendo, muy bueno, se nota que hay mucho laburo, se nota que hay mucho esfuerzo puesto en esta organización. Debo destacar la coordinación que existe en las distintas partes, porque son cerca de 35 obras, y coordinar 35 elencos y que todos lleguemos a tiempo y con sus funciones en orden es bastante importante. Que ahí yo quiero destacar, nosotros, como vos bien dijiste, nosotros estamos ultimando detalles porque en menos de una hora ya tenemos la primera función. Quiero destacar la gente de acá del Molino, Espacio Cultural, excelente, se portaron muy bien con nosotros. Nos recibieron como si fuésemos parte de este espacio. Así que muy, muy contento por toda la organización. Qué bueno eso, Ricardo. La verdad es que nos alienta a quienes todavía no aparecimos por alguna de las salas donde está ocurriendo esta maravillosa fiesta del Teatro Nacional. Si hay algo bueno después de este año y pico, Ricardo, que fue tan amargante verdaderamente, sobre todo sí, para quienes acostumbramos a tener estos consumos culturales. Y ahora sí, abramos el paquete. Ricardo, decime, ¿de qué va La Moribunda? Bueno, La Moribunda es el encuentro de dos hermanas que están en una situación que hay una tercera que nunca aparece, que se está muriendo. Y a partir de ese hecho se plantean las relaciones entre ellas dos, las relaciones familiares, las relaciones humanas, las relaciones como mujeres, y que van transitando distintas estaciones, transitan todo el invierno, la primavera y el verano, en distintas propuestas que ellas se van armando porque nunca pueden salir de su casa, en realidad muy, muy a tono con lo que nos pasó a nosotros el año pasado, y pensar que Alejandro Urdapilleta lo escribió esto en el año 90, y bueno, van planteando y van interpelando al público en esta cuestión de las relaciones humanas y de la situación existencialista de qué significa realmente el amor. Eso es lo que se terminan preguntando las dos, digamos, qué significa realmente el amor. Es una comedia, por más que se llame La Moribunda, es una comedia, y nosotros la verdad que no solamente estamos muy contentos de hacerla, sino también estamos muy nos divertimos muchísimo haciéndola. Y que eso se transmite al público porque el público está dentro del escenario, no es una propuesta convencional donde hay un escenario a la italiana, como normalmente los conocen, donde hay un escenario y están las butacas por otro lado, sino que las butacas están metidas dentro de la escena y los actores transitan por medio del público. Así que, digamos, los mismos espectadores son parte de La Moribunda. Terminas haciendo de actores de la moribunda. Qué bárbaro, ya me dieron ganas de reírme, pero sobre todo de entender cuáles fueron los mecanismos. Ricardo, ¿quién hizo una dramaturgia para que nos riamos con esta temática? Bueno, la dramaturgia es de Alejandro Urdapilleta, el comediante, sí. El festejadísimo. Él la puso a tono esta obra junto con Humberto Tortonese, allá por el año 90, 92, y bueno, y el texto en realidad, si bien él no la escribió, sino fue transcripta a partir de todas las distintas representaciones que tuvo La Moribunda. A partir de ese texto nosotros trabajamos una nueva propuesta, que es una propuesta que sale de lo que nosotros queríamos representar como la Moribunda. Muy bien, muy bien. La verdad es que entiendo que este juego medio trabado se debe resolver con muchas carcajadas entre el público y entre ustedes, pero esta vuelta, Ricardo, tiene una carga particular. Se dio una casualidad, si se quiere, una casualidad universal, en que cuando aparece la pandemia, ustedes ya estaban laburando con esta obra. ¿Te acordás cuántas puestas tienen ya con la obra? Y mirá, ya creo que estamos llegando a las 40 representaciones, claro, en realidad, de La Moribunda. Sí, bueno, para nosotros tenía como un matiz, antes, pre-pandemia, tenía como un matiz la obra, y después de que pasó la pandemia, y esto que yo te dije anteriormente, sobre la situación de las hermanas que no pueden salir nunca de la casa, claro, se nos resignificó el texto de otra manera. Hoy el público hace otras lecturas que por ahí, no sé si Urdapilleta lo pensó en su momento cuando la escribió, digamos. Ni la habían pensado ustedes cuando la empezaron a hacer. Claro, tampoco, tal por supuesto, cual, tampoco, cual. Tampoco. Así que ya me estoy intrigando, ya me vuelvo a alegrar, Ricardo, porque el teatro hace bien y llegó la 35ª Fiesta Nacional del Teatro. La verdad es que estamos felices de que desde Tucumán vengan con vuestro talento, con vuestro laburo, a recrear a poner esta de Tortonese. Me imagino, ¿no? Qué calidad, que ya está en el aire, mirá, se siente lo de Tortonese. Sí, y el amigo, bueno, qué impresionante. Ricardo, no sé qué esperaban o qué esperabas personalmente al llegar aquí, pero seguramente cuando terminen de poner las obras estarán felices, porque el público pampeano es muy querendón y es muy teatrero, Sí, no, yo te escuché que vos dijiste que había funciones hoy a las 5 y a las 10:30. Te recalco que también tenemos una tercera función mañana a las 5 de la tarde en el mismo lugar, acá en el Espacio del Molino. En el Espacio Cultural El Molino. Buenísimo que nos lo recuerdes. Ahora, dentro de un ratito, voy a estar contando el resto de la fecha. Ricardo, te estamos muy, pero muy agradecidos por este rato, y tenés el micrófono a disposición por si querés mandar un saludo o dejarnos una reflexión acerca de todo lo que vivimos y lo que vinieron a compartir, che. Yo creo que principalmente esto que dice el teatro hace bien, yo creo que encontrarnos hace bien. Y el teatro creo que es un espacio para realizar esa actividad, encontrarnos no solamente entre los actores y su público, y el público y el hecho espectacular, sino también entre el mismo público con el público. Es volver a reencontrarse con amigos para poder disfrutar de un buen momento, es volver a juntarse quizás con una madre o un padre que antes estaban acostumbrados a ir al teatro o al cine. Bueno, ahora es eso. Y para mí creo que el mejor espacio para poder volver a encontrarnos es el teatro. Creo que esa es la mejor manera que el teatro lo hace bien. Con placer. Gracias, Ricardo. Gracias. Y mucha merde. Un abrazo. Mucha merde, ¿eh? Listo. Un abrazo. Abrazo, abrazo. Ahí estaba Ricardo Arbeloa, director de la obra La Moribunda, que trae el grupo Dos al Hilo desde Tucumán y que va a estar poniéndose ahora a las 17 horas en el Complejo Cultural El Molino. A la misma hora también se podrá disfrutar de Las del Sur en la sala de la ATTP, y a eso de las 7 de la tarde van a empezar a poner Juan Moreira, una leyenda popular, en el Teatro de Tecacú y Teatro Qué, y también Tres latidos de pulmón artificial en el Centro Provincial Cultural Medasur. Poco después, a las 20 horas, llega Terrenal al mismísimo Teatro Español, y a las 22 va a estar poniéndose nuevamente la de Juan Moreira en el Teatro Teatro Qué y Las del Sur en la sala ATTP. Recién a las 22:30 te vas a poder volver a sentar a ver La Moribunda en el Complejo Cultural El Morino, y a esa misma hora se va a estar poniendo nuevamente Tres latidos de pulmón artificial en el Medasur. Espero que con todo esto te hayan vuelto las ganas de ir a disfrutar, porque el teatro hace bien.